Somos animales esperando la próxima tormenta. Somos animales que saben que siempre habrá tormentas. Somos nuestros recovecos, nuestros sueños, los agujeros. Las repetidas palabras, estas mismas. Mil veces dichas, muchas más pensadas. Por todos nosotros, todos ellos. Los de allá que no son tan diferentes. Si encontramos cómo hablar y traducir, nos descubrimos. En sus dudas, las de siempre. Las tan nuestras. Todos animales esperando la próxima tormenta. Demoramos en el amor, en el abrazo, en esos ojos. En el calor, mejor que el anterior, siempre es mejor. Nos demoramos, a veces nos perdonamos. Y qué bien que se está con el deber cumplido, con el placer saciado, con la piel vuelta a un pincel. Qué bien se está y se detiene la maquinaria absurda. El ruido de los autos se detiene, el peso del dinero se detiene. Y pensamos en nuestros apellidos, apretados a la espalda de adelante, suspiros, quedos. Y pensamos en nuestros apellidos, nuestros padres, quiénes fueron, cómo eran cuando se enamoraron así, tanto como para decir te amo, tanto como para abrir las manos. Quiénes eran cuando dijeron que sí a la sucesión, cuando pusieron en pañal toda esta duda, cuando aprendió a caminar toda esta pena. Quiénes eran, muertos de miedo, cuando dijeron que no, que eso no, que no se hace. Muertos de miedo de morirse, muertos de miedo de dejarnos solos. Ellos, nuestros padres, solos, como la gente grande, como nosotros. Aquellos niños solos, como la gente chica, como los niños grandes. Solos y de pie, como pudimos, como nos dejaron, pudimos. Seguir pensando en los detalles, taladros de la mente, piqueteamos. Como buscando oro, como buscando agua con palitos. Como buscando el hombro de adelante, fuimos pudiendo. Recolectando fuerza en la cosecha, recolectando amor en el abrigo. Fuimos pudiendo, ustedes y nosotros, todos juntos, los hermanos, los amigos, los ajenos. Somos animales esperando la próxima tormenta. Somos animales que saben que siempre habrá tormentas.